El río, la rata, con mi madre que me sacó toda la garrapata. Respira profundo, que no te importe la cloaca. Este mundo es perfecto, tata, dale, pataditas a la lata. Si no lo haces tú, dime quién te ata. Pa' fuera los colores, la corbata. Que arte y osica no te sirve de nada. Como sucedáneos en el ultramarino a este mundo vinimos. Sí, pero ¿qué hicimos? Lo mediocre justifica lo divino. ¿Y qué les digo yo a la abuela? Que cerraron las escuelas, monto un caballo sin espuela. Y me deja que lo monte, porque lo trato bien. Hace rato ya que desaparecieron los modales. Los modelos a seguir son cuatro subnormales y todas todavía somos hermanos. No voy a llorar porque así no se consigue nada. Yo soy caprichosa, quiero llegar a mi choza y tener agua, agua. ¿Cuál es tu guerra? Si te mueres en tierra, la nana que yo canto me le inspira la niebla sobre la tierra. Que me corte la cabeza si no me funciona. ¿Cuántas se quedan? Di ocho neuronas, plasma, pencil, figue y otros antojos. Ya os veo ya convertidos en rastrojos, pingajos, con esos despojos sobre los hombros. Hombres y mujeres equivocados, comiendo la ración entera de un bocado. Bajo el sol somos lo mismo. Y si no nos desnudamos, y si no bailamos, y si no comemos, y si no reímos, y si no follamos, y si no cagamos, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Qué nos parecemos? ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué tienen sed? ¿Por qué? Si teniendo agua no se la damos. Son solo niños, el presidente cabrón está ahí, ¿por qué lo votamos? Abro la ventana, siento el aire moviendo mi rama. Mundo mío, estás tocándome la membrana. Que se vendió más barato el jaco, la manzana. Cualquiera puede amarme, cualquiera matarme, cualquiera sentenciarme. Pero ¿quién me libera? No existe enfermedad certera. Todo esto es puro cuento.